cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente posible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Y menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuete Pantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Arrancamos con música de verano, deseando por favor que lo que vemos a través de la ventana en Bariloche sea algo así como que va a durar un par de horas y después volvemos a las ojotas y a la malla. ¿Cómo andan? Aquí arranca otro 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen, en el aire de Radio Nacional Bariloche en las dos frecuencias. ¿Cómo anda, compañera Luciana Avilés? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es un eventazo lo que está sucediendo en el día de la fecha. Está todo el equipo presente, no hay nieve que nos impida llegar hasta la radio. Hay calor humano, se siente ya acá dentro del estudio. Y acá estamos, Fabio Agosta. ¿Cómo le va? ¿Programa cuánto? Programa número 281. Wow, en el aire de las dos frecuencias de Nacional. AM 590, 95.5 FM. Exacto, www.nacionalbariloche.com.ar, desde cualquier punto del globo también. Bueno, equipo completo decíamos entonces, lo presentamos al querido Pablo Bassi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿281 qué es qué? 281, el 81, las sí. Flores. ¡Ay! Esto lo extrañaba, extrañaba esto. Bien para viernes. Bien para viernes, estaba pensando que era una buena consigna para nuestros oyentes, luego ya tenemos otra, pero bueno. Había un chiste muy malo, hace muchos años, que era, si alguien, había una publicidad, ¿no?, que decía justamente eso, si alguien que nunca vio antes de pronto le regala flores, ¿qué es? Era una propaganda, un desodorante, pero el chiste malo decía, se equivocó de tumba. Terrible chiste. Bueno, vamos con este 33 de mano, sáquenme de esto, por favor, vamos, de este humor. Vamos. ¿Eso sabe culpa de quién es? ¿De quién? Los que me piden humor. Que bueno, me piden humor, eso de la culpa. Esto es lo que se da, sí. Esto es lo que hay. Bueno, de Pablo Bassi nos venimos a Violeta Moraga. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hermoso este reencuentro de este equipazo. La tenemos también a Vero Bataglia por estos pagos. ¿Cómo le va, compañera? ¿Usted también? Hola a todos y todas. Acá muy contenta. Vamos, les costó llegar a las muchachas. Cuenten un poquito de ahí de la cosa. ¿Cómo fue? Y pensamos que no iba a haber tráfico, que se terminaron las vacaciones de Buenos Aires y dijeron, bueno, ya está, ahora volvemos la a... La ciudad es nuestra. Sí. Olvidate. No, no, no, las rutas no son nuestras. Olvidate, no sé si lo volverán a hacer en algún momento, ya... No tengo más perspectiva de... No hay mucha perspectiva, esto va a seguir bastante así, pero bueno, este colectivo Al Margen tiene largo rato para compartir con todos y todas ustedes, así que la invitación es a que se queden aquí sintonizándonos, a que se contacten con nosotros a través del 2944-625040, que se sumen ahí a través de las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como colectivo Al Margen. Si tienen ganas de leer nuestros bellos relatos, nuestras cosas, todo lo que vamos haciendo, ingresan ahí a www.almargen.org.ar también. Ahí se enteran para sumarse a la campaña de socios. Y tenemos sorteo. Hoy vamos a tener un sorteo muy, muy especial porque se conmemora mañana, si nos están escuchando en vivo, ¿no? Mañana, porque después, como este programa se retransmite en varias radios, si nos estás escuchando en este viernes 5, mañana es el Día Internacional del Blues. Ah, ¿qué tal? Y como en diferentes lugares del planeta va a haber aquí en esta región también un festival por el Día Internacional del Blues. Primero le preguntamos a quien es uno de los organizadores de este evento, le preguntamos por qué es el Día Internacional del Blues. Y después le decimos que esto, vamos a estar sorteando estas dos entradas que se pueden anotar. ¿Cómo es la cuestión para saber recibirlas? Exacto, se anotan respondiendo a una consigna. Que esta consigna está media picante, media difícil. Yo no sabría qué responder. ¿Cuál es tu blusera o blusero argentino preferido? La hicieron. Esa. Se esta, la hicieron. Vamos todavía, Acá. La, ¿Qué? ¿Qué siempre? Claro. La Black and Blues. Ah, bueno. Buena, bueno, picante. Fue como, bueno, ahí entonces. 2944-625040. Entonces, ¿cuál es tu blusero o blusera argentina preferida para poder participar del sorteo del día de hoy? Que son entraditas. Dos entradas entonces. Para... El evento va a ser mañana en Dinahuapi, en el Zoom de Dinahuapi. Le preguntamos, como le decía, a Santiago Azar, le preguntamos por qué es este Día Internacional del Blues. Y después lo dejamos con un tema de una de las bandas que va a estar tocando. Y también nos dan un poco de ubicación geográfica de dónde se va a hacer este evento. El Día Internacional del Blues fue fijado el primer sábado de agosto para que caiga siempre en fin de semana y no que te caiga un jueves o un martes. De la mano de Johnny Childs, un músico de blues de Nueva York, que se planteó que debería haber un Día Internacional del Blues, que no había. Así que no corresponde a ninguna efeméride, no tiene nada que ver con ninguna fecha particular, ni nacimiento ni fallecimiento. Lo fijaron en agosto pensando en el hemisferio norte, que es verano, fecha que se presta para festivales al aire libre y esas cosas. Pero bueno, acá estamos en invierno. Es un poco parecido a lo del disfraz de Papá Noel, que en el hemisferio norte la ropita de Papá Noel va muy linda, pero acá un 24 de diciembre con 36 grados, estar adentro del traje de Papá Noel es fatal. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a toda la audiencia de 33 de Mano, soy Marco Giuponi, saxofonista del Alambique, y los quiero invitar este próximo sábado 6 de agosto a la 10ª edición del Día Internacional del Blues. Evento que se realiza en simultáneo en todo el mundo, a realizarse en el Zoom de Dinahuapi de calle Los Notros 555 con un valor de entrada de 800 pesos. Este año contamos con la participación especial de Mark Harrington, Lupe Blues Band, Reina de Maples, Elephant Rocker y con el apoyo de la Municipalidad de Dinahuapi, quien declaró este evento de interés municipal. Puedes adquirir tu entrada en Clover Dinahuapi, en Boulevard Music Center, en Bariloche o en Puerta. Les recuerdo, sábado 6 de agosto a las 20 horas en el Zoom de Dinahuapi, Día Internacional del Blues. Mi amiga me invitó a un asado y no me pude negar. Me dijo, vos no traigas nada, yo te paso a buscar. Llevé cubiertos la tablita y mi vaso de metal. Qué buena es una parrillada, sí. Seguimos. Y bueno, nos metemos con el tema principal que les traemos en la jornada del día de hoy, porque este próximo domingo tenemos una fecha muy, muy importante, sobre todo para los movimientos sociales que aquí en Bariloche se van a sumar a todas las movidas que tienen que ver con esto que es 7 de agosto, Día de San Cayetano. Aquí en Bariloche

Escuchábamos a La Portuaria con El Sueño Americano. Unite a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. "33 de mano", el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano. 8 años de comunicación popular. Y aquí volvemos en esta segunda hora del 33 de mano del día de hoy, programa especialísimo con invitados, con diferentes temas de actualidad, pero llegó el momento de representar esta segunda hora, representar el programa y nombrar a las radios amigas y colegas que van a estar tomando esta señal de 33 de mano a lo largo de la semana. Programa número 281. A mí, por ejemplo, me encantaría, a ver, la que está ubicada en el micrófono 9, por favor, vías de comunicación de esta radio, si puede. Bueno, vamos entonces a decir cuáles son las vías de comunicación. 2944, ¿este es el micrófono 9? Mire usted. Sí. Muy bien, bueno, 2944-625040, 2944-625040, esa es la forma entonces del mensajito de texto o WhatsApp. También se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos también en Facebook como Colectivo Al Margen y tenemos nuestra página web que es www.almargen.org.ar. Tenemos consigna. En el día de la fecha tenemos entradas para sortear. ¿Cómo es? Consigna es: ¿cuál es tu músico, música de blues preferido argentino, ¿no? Porque es el Día del Blues Internacional que estamos sorteando dos entradas, pero nos bajamos aquí al territorio argento, este blues que tiene una larga historia, una larga trayectoria y que tiene exponentes, pero mire, de aquellos, ¿eh? Es difícil igual, o sea, acá la compañera Vero Batalla... Tíreme una consonante y le digo un nombre de un bluesero argentino, ahí está. A ver, ¡opa! Vos, miércoles, che, que se vino preparado, por favor. Bueno, para mí es un montón, pero bueno, seguramente la gente va a irse contactando, va a ir participando entonces de estas entraditas. El teléfono anda por ahí, ¿me lo alcanzas vos? Está gracia. Muy bien, acá llegó. Bueno, esto, nos mandan mensaje, tienen todavía tiempo y tenemos radios que nos retransmiten hablando de cuestiones, ¿no? Vamos a las radios, entramos aquí en Bariloche. Las radios que toman este 33 de mano son FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica. Y si nos vamos a la región patagónica, Radio La Negra del Bolsón, FM Alas también del Bolsón, Radio Fogón de El Hoyo, FM Pocahuyo, Radio Encuentro, Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petú, Moguelein del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y La Riera de Chosmalal, que Chosmalal, si no escuché mal, está cumpliendo años, así que debe haber grandes festejos así en las tierras de Fabián. Los chivitos de Chosmalal, qué rico, un algo ahí. Bueno, vegetarianes, abstenerse a estos comentarios, nos mira desde por allá Julia Bajoli. Bueno, un besito para Julia, le mandamos un beso enorme. Compañera también de aquí de Colectivo Al Margen. Bueno, seguimos, continuamos, vamos por más. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Bueno, vamos a, entonces a lo que sigue. Continuamos con más Momento Estelar. Ya la saludamos, le dimos la bienvenida. Nuevamente la incorporamos aquí a este 33 de mano a nuestra querida Verónica Battaglia, compañera. Ideal, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, y hoy en la columna de cine y coyuntura les voy a hablar sobre la miniserie española Intimidad. Les cuento que las creadoras son Laura Sarmiento y Verónica Fernández y tuvieron el propósito de visibilizar la violencia digital. Hablamos de esto, Vero, en algún momento, sí, ¿te acordás? Sí, que sí, vos nos habías recomendado, nos tiraste como la puntita, sí, ahí, como nos dejaste ahí como picando la cosa y ahora, bueno, ahora viene. Ahí viene. Ahora es la, claro, sí, recargada. Sí, el suspenso. Sí, sí, nos dejó ahí como la cuestión suspenso total, latente ahí, y ahora sí queremos escucharte entonces a pleno. Bueno, las dos historias que se cuentan están basadas en hechos reales. La primera historia está protagonizada por Itziar Ituño, de quizás la conozcan, trabajó en la serie Casa de Papel, era la inspectora. No me digas que es la eso, sí, en una de las primeras temporadas. Sí. No, pero la que hizo, a ver, la que era compañera del profesor. ¿Estamos hablando de ella? De la inspectora. ¿De la inspectora? Sí, claro, pero fue después, ya no fue más inspectora en la Casa de Papel. Claro, después, claro, fue la compañera, señor. Compañera, no se escucha, no se escucha. A ver, habla ahí. Compañera es tipo una relación así de vida y eso. Ah, pero tenés razón, no, porque claro, después se fue, es verdad, claro, fue más que un amante. Claro, pasó a ser otra. Bueno, pasó a ser la compañera, es ella. Sí, sí. Es ella. Bueno, en esta miniserie, ella es la vicealcaldesa de Bilbao. Y en plena campaña política se filtran videos de ella manteniendo relaciones sexuales con su amante. Seguimos con el tema amantes. Sí. Esta historia está basada en un caso real de una concejala de España del PSOE, en Toledo específicamente, que se vio obligada a renunciar después de la viralización de un video erótico en el 2012. La otra historia es la historia de Anne. Es una operaria de una fábrica que, al igual que una empleada de una fábrica, de la fábrica Iveco en Madrid, se terminaron quitando la vida. Esta historia, la de Anne, la conocemos a través de la hermana. Patricia López Arnaiz es la actriz. Y lo interesante de esta serie es que muestra las diferentes formas de violencia machista mediada por la tecnología. Y además el profundo daño que esto ocasiona en la víctima. Creo que lo más interesante es que estas dos tramas se cruzan. Así que en este cruce, la alcaldesa y la hermana de Anne se espejan entre sí, es que la historia de una se espeja en la otra. Uh-huh. Y en este mirarse en la historia de la otra, se espeja la vergüenza, la burla, el dolor. Pero además de eso, la fuerza para afrontar la verdad y para buscar justicia. Creo que esto es lo más logrado de la serie. Y cómo se va creando un lazo, uh-huh, y una especie de hermandad, que le da fuerza para luchar y armar una red donde luego después se unen muchas más mujeres. Creo que en esto me parece que es como la joyita de la serie. Y traje Intimidad porque está en consonancia con la primera sentencia, porque bueno, recordemos que en Argentina difundir videos, material íntimo sin el consentimiento no es delito. Entonces, esta semana hubo una primera sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo civil, un voto unánime de todos los magistrados que falló a favor de la víctima. Obligó al agresor a eliminar todo el material íntimo de los dispositivos y de la nube en 48 horas. Si esto no se cumplía, había una multa de $1,000,000. Así que el camino de esta sentencia fue muy largo porque generalmente estas denuncias suelen quedar en la nada, pero esta mujer tuvo que llegar hasta la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, y donde ella denunció a su exnovio por distintos episodios de violencia física, psicológica, y por difundir videos de ellos manteniendo relaciones sexuales. Entonces, como les decía, en Argentina esto no es delito, pero sí hay dos proyectos de ley Que también los comentaba la compañera unas semanas atrás, la ley Belén, que está en nombre de una víctima fatal, Belén San Ramón, y que el propósito es tipificar este tipo de actos como delitos, como crimen y su consecuente castigo. Y también está la ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a la ley 26.485, la ley Marco para proteger a las mujeres de la violencia machista. Porque esto es otra forma de violencia machista, solo que mediada por la tecnología. Entonces yo creo, volviendo ahora a la serie, creo que nos ponen alerta, ¿no? Por este límite entre la realidad y virtual, cada vez está más difuso. Eso que creemos que pasa en otro lugar, no sabemos dónde, ¿no? Causa un daño real, afecta a nuestras vidas. Esa división entre lo privado y lo público, ese orden ya no es estable, ya no está tan claro. Entonces creo que es urgente una ley para que marque nuevos límites y lleve a cabo políticas preventivas para proteger a las personas que sufren este tipo de violencia. ¿Sabes qué? Tiene que ver con esto, no sé si específicamente con esto, porque no sé si habla sobre la violación de la intimidad de una persona, pero hace poco se hizo muy conocido un caso. ¿Se acuerdan ustedes de Natalia de Negri? Natalia de Negri, un personaje que junto con Natalia Farjat en los 90 circulaban en varios programas de televisión, sobre todo en los de Mauro Viale, dos chicas que había estado vinculadas con cuando le encontraron a Coppola, Guillermo Coppola, cocaína en un jarrón y demás. Bueno, a partir de ese caso ellas empezaban a circular en canales de televisión y demás. Bueno, los 90. Natalia de Negri cambió de vida, ¿no? O sea, vive en Estados Unidos, está casada, es empresaria y demás. ¿A dónde vas a llegar, Pablo, o así? ¿Me está en el momento real de esta jornada 33 de mano? Diga. Es una cara asustada tremenda. Es que no, que quiero saber, estamos mirando. Llévensela, por favor. Sí, llévensela. Sáquenla del estudio. ¿Pero a dónde nos llevará? A ver, díganos. Atención, Elena. ¿A que aparecieron videos? No. Entonces, ¿qué pasa? Ella le inicia una acción a Google, porque si uno pone Natalia de Negri en Google, lo primero que aparece es eso. Ese pasado, claro. Digamos, ¿no? Que ella en la demanda dice, pero esto no, o sea, todo bien con la libertad de expresión y la libertad de lo que ustedes quieran, pero esto no expresa, digamos, quién soy yo hoy. Entonces le inicia una demanda y hace poco falla la justicia contra ella y a favor de Google. Es muy interesante el debate que se armó sobre estos contenidos que guardan los buscadores, el buscador por excelencia como Google. ¿Cuál es el límite? Bueno. ¿Qué tienen? Ahí iba, porque lo que abordan estas leyes que ya están en el ámbito de nuestro Congreso Nacional, Ley Olimpia y Ley Belén, abordan esto también y hacen foco en cada clic que se le da a alguna de estas publicaciones que hay dando vuelta. Y ahí también apela, que lo hablábamos en su momento, a la responsabilidad individual, ¿no? Que hay más allá de, por supuesto, la responsabilidad de nuestros legisladores y legisladoras de pensar y repensar en todo esto. Apela a esto de la acción individual desde este lugar, ¿no? Cada quien es responsable dándole un like a una de estas publicaciones, cada quien es responsable también de compartir este contenido y apela también a repensarnos en nuestras prácticas diarias, ¿no? ¿En qué hacemos cuando nos llega algún contenido de este tipo? ¿Lo viralizamos? ¿Lo cortamos ahí? Y tal vez cortándolo ahí, se corta ahí. Entonces sí, también pone en tela todo esto, ¿no? Eso, yo seguí la recomendación de Vero y por supuesto que vi la serie, porque si Vero lo dijo yo y cumplí al pie de lo la dice letra. La Vero, lo hacemos la vi entera de pe a pa. Bueno, no, y algo que queda reflejado en la serie justamente es que terminan también siendo juzgadas las personas de la fábrica que viralizaron el video de una de la chica que se suicidó, ¿no? Claro. ¡No se spoileó! Sí. No, ese es eso es en el primer capítulo. O sea, se trata de eso, de lograr perseguir a quienes dieron clic y clic y generaron todo esto. O sea, está, no estoy spoileando nada porque de eso va la serie, ¿no? Como las responsabilidades individuales a la hora de difundir un video de intimidad. No es solamente quien manda el video, sino quienes lo replican, lo distribuyen, se mofan de eso. Bueno, y siguen esa cadena interminable que puede afectar de esa manera a una persona. Una cosa le digo, Basi. Yo me quedo con esa de si también es lícito borrar el pasado. ¿Y pero quién es dueño de tu pasado? Nadie. ¿Dónde está? Nadie. Una vez que la vida se mediatiza, nada de ya pierde claro, pero por ejemplo, ella en los 90 Google no existía. Sí. O sea, ¿qué se imagina? Eso aparece después, ¿no? De hecho se llama Derecho al Olvido, el espíritu, digamos, de esta... Creo que lo que sirve también es sobre todo para poner en debate este tipo de cosas. O sea, como total, que es un momento también de la historia de la humanidad, de la cual, bueno, esto, antes no existía Google, bueno, hace poquito, en nuestra época. O por lo menos que no sea lo primero que te indexa, es como... Y al repensarnos, si uno quiere buscar esa información, la puede arrastrar en Google. Y al repensarnos en lo que consumimos, porque también lo que consumimos te aparece en el buscador porque es lo que vos estás consumiendo. Entonces, lo que primero te salta en el algoritmo de Google es porque son las primeras cosas que se consumen también. Entonces, por eso digo, también está bueno todo este tema del debate porque nos permite repensarnos en nuestras acciones más desde lo individual, ¿no? Que, por supuesto, se contagian y son colectivas. Pero desde ahí también está interesante. Y bueno, y está bueno esto de la serie que nos las deja picando ahí. Sí, Vero. Sí. ¿La van a ver ustedes o no? Y ahora sí. Ahora sí. Yo al final queda todos libres. No, yo me voy a ver todos los videocassés del programa de Mauro Viale que tengo en casa. Pero, ¿dónde está esa serie? Esa está haciendo furor en Netflix. Tiene solo 8 episodios. Se estrenó en junio, así que está recién salidita del horno. El director es Jorge Torregrosa García. Y quería terminar la columna con la frase que inicia la serie. La primera escena, empieza en un paisaje increíble de Bilbao, y dice así. No me mires así. Estaba sentada ahí como tú, pensando que mi vida iba bien, pero me traicionaron. ¿Nunca has confiado en alguien de más? Yo sí. Te crees a salvo, pero no lo estás. Todos, en el fondo, tenemos algo que esconder. Y temblamos pensando qué pasaría si algún día alguien lo descubriera. Tú también. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Se cumplen 5 años del inicio de la impunidad en el caso de Santiago Maldonado, que comenzó con su desaparición en el marco de una represión ilegal de gendarmería en la Pulov Tuyamen de la comunidad mapuche, a 80 kilómetros de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. A esta represión le siguieron 78 días de negación, ocultamiento, mentiras, instalación de pistas falsas, hostigamiento hacia mi familia y la demonización de Santiago y su lucha por parte del gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que mintió y sigue mintiendo sistemáticamente. Debemos recordarle a la dirigente del PRO que la causa se encuentra abierta y a la espera de una resolución de la Corte Suprema, que la Cámara de Casación Penal dispuso medidas de prueba, entre ellas determinar la data de muerte de Santiago, que sí existe una nueva testigo en la causa que declaró ante el fiscal Federico Bacchioni, aportando datos que corroboran la responsabilidad de gendarmería en la desaparición de Santiago ese 1 de agosto. ¿Cuánto debemos esperar para que se asigne un nuevo juez que realmente quiere investigar? ¿Por qué no quieren investigar la causa como desaparición forzada? Porque de esa manera las responsabilidades llegarían hasta los máximos responsables de las fuerzas involucradas y a todos los órganos del Estado, inclusive el Poder Judicial, que es el principal garante de su accionar impune. Faltó una clara voluntad política del presidente Alberto Fernández para saber lo que hicieron con Santiago. Por esos 5 años nos encontramos en la total impunidad que la habilita a Patricia Bullrich y a la gendarmería a continuar ocultando la verdad. Santiago no fue la primera víctima de desaparición forzada en democracia y lamentablemente tampoco fue la última. Seguiremos armando una lista interminable de víctimas de la violencia del Estado, como el caso de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinosa y Lautaro Rossi, hasta que no existe una clara decisión de los gobiernos con verdaderas políticas de Estado que garanticen una vez por todas el nunca más. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente está en y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados? a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan esos títeres uniformados. La gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia. ¿Cuál será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa? Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón, sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso fanfarrón, un bocón, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crea, al que le crea. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un idealista, un casi zurdo, un demago, un Maradona del discurso. ¿Qué más quisiera que tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Y montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafias policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas son todas mías. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Por si no estuviste atento a lo que escuchaste, era el testimonio de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, en el acto central que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en que aparte de este reclamo que ya cumplió 5 años por justicia por su hermano, también confluyeron en el escenario diferentes organizaciones antirrepresivas y organismos de derechos humanos. Y el tema musical era El Cabra, Las Manos de Filippi, que fue uno de los de las bandas que estuvieron tocando en el acto central en Buenos Aires. Bueno, nos metemos con otro de los temas importantes también de esta semana. Una de las audiencias más esperadas fue esta audiencia, la de control de acusación, que se llevó adelante por el crimen de Elías Garay. Bueno, la verdad que se vivieron algunos momentos bastante tensos en este día, que fue el día miércoles, porque, bueno, llegaron hasta el edificio Pilmaiquén estas dos personas que están acusadas de haber matado a Elías Garay y de haberle causado serias heridas a Gonzalo Cabrera también, que, bueno, nos mantuvo también con las miradas puestas en la Lofkem Kentreu en el 2021, que también recordamos el intenso y extenso acampe que se desarrolló allí en la zona de Cuesta del Ternero. Este crimen que lamentamos desde muchísimos espacios, desde muchísimos sectores, porque entendíamos que era un crimen totalmente evitable, ¿no? Estas personas, que son Diego Rabacio y Martín Feilberg, que son las personas que están detenidas, que están acusadas de asesinar a este joven mapuche en este proceso de reivindicación territorial. Bueno, llegaron el miércoles pasado, como les decía, hasta el edificio Pilmaiquén, escoltadísimos por la policía, un operativo súper intenso, porque, bueno, también había familiares de Elías, estaba la que era su compañera, había también integrantes de otras comunidades que se habían acercado para acompañar esta audiencia de control de acusación, que contarles que al final no se terminó desarrollando como se esperaba, porque esta audiencia nunca arrancó, ni siquiera nunca arrancó, porque en el inicio nada más, cuando se hicieron más o menos las 11 de la mañana, 11:30, que arrancó un poquito más tarde, ahí nomás los abogados de estas personas, de Martín Feilberg y de Diego Rabasio, que son Casó y también Saavedra, esos son los apellidos de estos abogados que son los que están ejerciendo la defensa de estas personas. Bueno, empezaron a plantear un montón de cuestiones preliminares antes de que se llevara adelante esta audiencia de control de acusación. Esta audiencia, que fue presidida por el juez Marcelo Álvarez Mellinger, bueno, tanto como les decía, Estanislao Casó y Pablo Calelo, que representan a Rabasio, y Ernesto Saavedra y Luciano Magaldi, que son los defensores de Feilberg, dijeron que tenían muchas cuestiones que plantear antes de que se iniciara. Bueno, iniciaron con un pedido de apartamiento de los fiscales, recordamos, Betiana Sendón y Francisco Arrien, por considerarlos testigos de este hecho. Luego se sumó Saavedra, quien se expidió por casi 2 horas en relación a distintos puntos en los que estaba en desacuerdo. Dijo como, por ejemplo, que no se podía llegar al juicio en este estado procesal con violaciones de derechos y garantías que se han producido y con prueba esencial faltante. La investigación ha sido malograda con una notable ineptitud del Ministerio Público Fiscal. Esas fueron las palabras que esbozó Saavedra entonces el miércoles pasado. También solicitó la nulidad del proceso, el sobreseimiento de su defendido, basado en distintos aspectos que fue enumerando a lo largo de la audiencia. Consideró a los cargos y a la investigación como imputaciones vagas, imprecisas. Eso no sirve para fundar un control de acusación. Recordamos que Feilberg estuvo detenido en Viedma, inició una huelga de hambre, y esto también fue objeto de crítica por parte del abogado, ya que planteaba que estaban a 1000 kilómetros de distancia. Bueno, esta persona, Feilberg, fue trasladada aquí a San Carlos de Bariloche a pedido de, bueno, de esta huelga de hambre y de este letrado. Pidieron que se pueda concurrir a las oficinas de defensores, dijo esta persona que estaba ejerciendo la defensa de Feilberg. Dijo que eso también se les había negado. Bueno, empezaron a plantear un montón de cuestiones que después terminaron entendiéndose que no eran parte de este proceso judicial, que esto no era o no tenía que tener lugar. Finalmente se decidió que todos los pedidos, ninguno de los pedidos, tuvo lugar en esta audiencia, que fue extensísima, como 5 horas. Se rechazaron todos estos pedidos, pero bueno, no se pudo iniciar entonces la audiencia de control de acusación, en donde, bueno, se iba a poder llegar a determinar algo un poquito más concreto. Lo único que sucedió entonces el miércoles pasado es este rechazo a todos estos planteos, y lo que sí se acordó fue continuar esta audiencia el próximo jueves 11 de agosto en un horario de 8 a 13. O sea que va a ser otra larga audiencia en donde se espera ahí tener un poco más de certeza, un poco más de novedades. Por supuesto que cuando terminó esta audiencia pudimos dialogar con los abogados de la querella. Estamos hablando de Ezequiel Palavecino y de Andrea Reile, que estuvieron dialogando con la prensa que se quiso quedar. Esa fue también otra, porque hubo cobertura mediática, pero la verdad que la cobertura mediática estuvo más apuntada al momento en que llegaban estas personas acusadas, hicieron un par de tomas, estuvieron cubriendo un poquito ahí y luego se fueron. La verdad que después estaba convocada una conferencia de prensa, como digo, muy poquita prensa se quedó a presenciarla. Bueno, nosotros desde Al Margen por supuesto que lo hicimos, y si les parece entonces escuchamos a Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, esto tenían para decirnos. Lo principal que hay que decir es que la audiencia de control de acusación no se llevó a cabo, no se pudo llevar a cabo porque se plantearon diversas cuestiones relacionadas, o sea, llamadas cuestiones previas que planteó la defensa. Para nosotros no es más que una reedición de lo que se viene planteando en más de 20 audiencias que hemos estado. Queremos decir que la defensa ha planteado todo lo que le ha parecido, reediciones, análisis de prueba, ha hecho diversos planteos. Además de los planteos hechos en audiencia, ha impugnado las resoluciones en las que han sido rechazados sus pedidos e incluso ha recusado funcionarios del Poder Judicial. En este momento recuerdo hay 2 recusaciones hechas, y en este caso lo que nos parece bastante descabellado es el planteamiento de que llama como testigo a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, cuestión que nos parece

a Gonzalo lo quisieron matar. No lo mataron porque Gonzalo sobrevivió, pero lo quisieron matar. No fue un tiro el que al azar, fueron dos tiros sobre su cuerpo. Entonces, decir esto, creo que no, solamente voy a decir, no es de buen gusto, y que las víctimas merecen respeto y también tienen derechos, y esos derechos están contemplados en nuestra legislación. Entonces, bueno, digamos, bastantes muertes hay en la zona como para no valorar que Gonzalo haya quedado con vida. ¿Y qué expectativas hay, teniendo en cuenta todo esto que estás mencionando del contexto y teniendo en cuenta que tenemos un poder judicial con falta de perspectiva indígena? No, la alternativa es seguir pugnando por la capacitación, traer la normativa, explicarla bien simple, intentar que dejen entrar a las audiencias a los integrantes de la comunidad. No está hoy el sistema judicial preparado para interactuar con otras poblaciones, sobre todo las vulnerables. De hecho, después de muchísimo tiempo que ya está instalada la normativa sobre género, todavía hay capacitaciones y que tienen que ser obligatorias sobre la ley Micaela, porque si no, los funcionarios y las funcionarias no van. Y respecto al derecho indígena, al mismo día que se está dando la capacitación a todos los funcionarios y funcionarias, se está produciendo el desalojo en la comunidad actual. Por lo cual, esa es la perspectiva que tiene el Poder Judicial. Hola, querida audiencia de 33 de Mano. Aquí Marcelo Sacomano para invitar a participar de un concierto que estoy organizando para el próximo viernes, o sea, no hoy, sino el viernes 12, a las 21 horas en Espacio Arte. Allí voy a estar recibiendo a dos amigos, dos colegas maravillosos del litoral. Uno es Carlos Pulidori, de Federación Entre Ríos, y otro es Juanma Barrios, que viene de Paysandú, Uruguay. La verdad que muy contento de poder participar de la construcción de esta red de canciones a lo largo de nuestro territorio. Así que encantado de poder encontrarnos allí. Y bueno, durante la semana, para socios y socias al margen, seguramente estaremos sorteando algunas entradas. Así que me encantaría poder verlos, verlas el viernes 12 en Espacio Arte. Un abrazo grande. Vamos a entrar en un territorio de efemérides, literatura, que no queríamos dejar pasar aquí en 33 de Mano. Un clip sonoro, prestale atención porque vamos a escuchar la voz de la escritora argentina Silvina Ocampo, que se cumplió un aniversario de su nacimiento en estos días y queríamos traerla al aire de 33 de Mano. Buscate algunos libros, algunos textos y vas a leer gran parte de lo que se publicaba en la Argentina con una originalidad de esas que te sorprenden y te van a llevar a otro tipo de mundos y de literaturas. A una persona dormida, no lograrás que ciega sea tu frente. En tus cerrados ojos persistentes será el mundo que has visto. Sus reflejos serán los dibujados azulejos de trémula memoria que has guardado. Escalinatas blancas, un pescado, un león que tiene cara de señor. Todo es mentira y todo es cierto ahora. Podrás ser criminal o ser cantor, la tarde infiel, la pacificadora costa donde el océano comienza, y un grabado las palmas y una trenza, la bofetada, el lívido estileto, el principio falaz de algún soneto. Sus cromos del lapso eterno. Ah, si tuviera el sueño un argumento como el de la vigilia largo, un cuento diverso de la vida, otros amores, otros antepasados y en colores ultravioletas vistos por palomas, otros jardines, piedras con aromas. Si los sueños atónitos pudiesen buscarse unos a otros, si se viesen para seguir tu sueño tan fraterno, sin asombro yo iría hasta el infierno. Cruzaría las cárceles oscuras de Piranesi o Kafka, las torturas con certeza de sombra, con paciencia, y en deslumbrados tiempos de clemencia, como Polícrates no arrojaría mi anillo, toda dicha guardaría en inmóvil postura de diseño para llevar mi sueño hasta tu sueño. Y tres de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en este 33 de mano número 281. ¿Cómo era, Basi? ¿Qué era? Las flores. Las flores, muy ¿alguna bien. Flor en ¿Alguna flor en particular? Acá llegamos, hasta acá llegamos. Sí, hasta acá ¿es de llegamos. Regalar flores, Basi, usted? No hay muchas florerías en Bariloche, ¿no? Sí, cómo no, pero sí. ¿Qué? Pero el es nuevo, es nuevo. Sí. ¿Y sí o no? Mire, tiene... Yo ya tengo mis favoritas. Sí, tiene. Todas las tengo. Mire, vio que dentro del mundo floreril, no sé cómo sería la palabra indicada, bueno, hay como dos líneas. Sí. La línea tradicional y clásica del ramito. Ajá. Y los ramos para diferentes ocasiones en su vida, desde nacimiento hasta partida, siempre hay un ramo ahí. Y después tiene las nuevas florerías, estas ya con ramos más... ¡Uy, qué flor re loca esta! ¡Ay, claro! No, todo así con unas cosas que ay, son sí. Así muy, muy modernas. Yo soy más de la línea clásica. A mí me gusta regalar flores. Ah, mirá. Me gusta, sí, me gusta mucho regalar flores. Y me gusta también regalar flores por ahí a personas... que no están acostumbradas, amigos, por ejemplo, llevarle un ramo de flores, un amigo hombre llevarle un ramo de flores. Sí. O por ejemplo, una niña sí. Que por alguna cuestión cumple año o el día de pasar por una florería y decirle qué lindo llevarle tal ramo de flores que voy a visitar a... Mira, por ejemplo, a ver, sí, a ver, a las compañeras. La va a picudear, mira, la va a picudear. Ya le estoy viendo esa cara, nos a quiere ver. Picantear, nos quiere ahí sí, pinchar. Sí, sí. A ver. ¿Ustedes recibieron regalo de flores alguna vez o no? Sí. ¿Hace cuánto fue la última vez? Añares. No, creo sí, era muy chica. No me gusta, o sea, depende qué flor. Depende con qué flor me caigan. Flores clásicas, a la que estaba haciendo referencia Fabi. Esta, de otras estoy hablando yo. Bien. De otras. Pero nada, la dejamos ahí, por favor, basta. Porque si no, ¿alguien quiere decir algo más al respecto? No, yo el tradicional ramito lo dejamos ahí. Unas margaritas. ¿Unas margaritas? ¿Algún aniversario? ¿Qué periodista? ¿Qué? Ah, regalen con maceta. Mirá. Ah, ¿sabes qué? Claro, una albahaca. Me cayeron para un cumpleaños con una albahaca. Hermoso. Bueno, sí, pero ya que está, me hizo acordar lo de la maceta. Pero bueno, si algún joven o alguna joven de estas nuevas generaciones, milenias, regalan flores, estaría bueno que nos manden un mensaje. Estaría buenísimo. Porque yo supongo, tengo una teoría de que ya la... ¿Se usa o no se usa? No se regala más. Sí, eso, esa regala es la pregunta. Flores. Se regala flores y le digo, cuando uno anda con un ramo de flores en la mano por la calle, hay que andar así. Porque ¡ay, orgulloso! Tenés, sí, agosta sí, de su mire, ramo de flores. Tenés el que te mira como diciendo... Macho. Y no, no, tenés el que te mira como diciendo... ¡Ah! Y tenés el que te mira como diciendo... No. ¡Qué pedazo! Tenés claro. las dos líneas. Para ¿te mí, das cuenta? Eso, subís al bondi con un ramo de flores y sentí que te miran de esas dos maneras. Últimos minutos entonces para que se sumen ahí a la cuestión. 2944-625040. 2944-625040. Bien modo viernesito estamos con la pregunta. ¿Se usa o no se usa también esto de llegar con flores? Igual la pregunta es, ¿te gusta o no te gusta? ¿Viste? Porque por ahí te caen y vas a... Carita tipo... Y no sabes qué cara poner. Agarrás el florero y lo pones. No sé. No sé, voy a decir. No sé. A mí sí. Me gustan mucho las flores. No sé, no sabría muy bien qué hacer en ese escenario, calculo. Mire, le retomo el tema de flores para presentar lo que sigue. A ver. Alguien que tuvo tapa de sus discos con flores, pero no precisamente de este que vamos a hablar, sino que se están cumpliendo 20 años de un disco de Charlie García, amo. Que fue así, pero uno de esos. ¡Pah! Amo. Este disco. Es como que es normal cuando todo está re loco. Cuando dicen que yo estoy loco o que vivo en el caos, pero en realidad yo tengo todo calculado. Entonces, cuando viene el caos general, para mí es normal. Y la gente que está normal, cuando le mueven un cachito así las cosas, se pone histérica y no sabe qué hacer. Año 2002. En nuestro país, todo lo que parecía sólido se desvanecía una vez más en el aire. Mientras esto ocurría, Charlie García editaba Influencia. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Si tomamos la discografía oficial y sumamos la totalidad de las bandas que integró, al momento de la publicación de Influencia, Charlie García llevaba editados más de 30 discos. Dentro de su carrera solista, es el 10º álbum de estudio, inmediato a El Aguante, editado en 1998, y previo a Rock and Roll Show, de 2003. Fue grabado en los estudios Circo Beat y en el estudio portátil de Charlie, el Say No More Móviles, originalmente editado en CD y cassette y producido por el propio músico. Una parte de mí, una parte de mí dice stop. Charlie llevaba varios años sin publicar material nuevo. La presentación se realizó en el Estadio Luna Park de Buenos Aires durante 3 fechas. Con este disco volvió a la masividad y las giras internacionales. Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más. Contiene 13 temas. Los cortes de difusión elegidos fueron Tu Vicio, I'm Not In Love, Influencia y Mi Nena. En el año 2002, en la entrega de premios Gardel a la Música, recibe el galardón al mejor álbum de artista de rock, mejor realización del año, canción del año y álbum del año, más el Gardel de Oro, algo que repetiría en 2003 y 2018. Parte de mi éxito, entre comillas, es haber sido fiel a mí. Mucha gente ya se dio cuenta que lo hago de natural, no es que una cosa planeada, ahora me bajo los pantalones, ahora me tiro de un balcón, sino que lo hubiera hecho siendo famoso o no. Y bueno, eso te da una cierta chapa que está buena. En el plano compositivo, Influencia tiene algunas particularidades. Hay 3 nuevas versiones de tema que Charlie ya había editado. Encuentro con el Diablo de Serú Girán, originalmente aparecido en el álbum Bicicleta de 1980. Demasiado Ego, que había salido como One to One en el disco El Aguante. Y Happy and Real, del disco Tango 4 de 1991. Dentro de la lista de 13, solo 6 canciones originales son compuestas íntegramente por García. Influencia es una adaptación al español del tema Influenza del músico estadounidense Todd Rundgren. En inglés, influenza quiere decir gripe. En castellano, influencia se adapta perfectamente a lo que tenía ganas de contar y cantar García en 2002. ¿Qué sentís cuando ves tanto un grupo pop armado por productores, como una cuestión de marketing? Si los productores fueran Phil Spector, no tendría ningún problema. Pero lamentablemente los que componen para esos grupos no son genios como Phil Spector. Mira, Say No More es igual. O sea, yo te hago discos como concepto. Casi no importa quién cante. Canta vos, cante. Yo lo armo igual, es una idea hacer un disco ahora. Es como un reciclaje de lo viejo, listo para ser comprado. La diferencia con lo mío, con lo de ellos, es que está mucho mejor hecho. 2002-2022, 20 años del disco Influencia de Charly García. Las canciones, versiones y reversiones que aparecen en este disco, que en su tapa tiene un recorte de los ojos de Charly García en color rojo, mirándote de manera amenazante, son Tu Vicio, I'm Not In Love, primer versión de Influencia, Encuentro con el Diablo, de Leboni García, El Amor Espera, Película Sordomuda, Mi Nena, de Dave Clark Five, arreglado por el propio García, Tu Vicio en versión gospel, el tema One to One de Jan Hammer, renombrado Demasiado Ego, Influenza, la versión de I'm Not In Love acústica y Happy and Real. Los músicos que participaron en este disco, además del propio Charly García, en infinidad de instrumentos y producción son el guitarrista Tony Sheridan, Mario Serra en batería en los temas I'm Not In Love y El Amor Espera, María Gabriela Pumer poniéndole violas en El Amor Espera y Demasiado Ego One to One, Diego Dubarry con teclado Hammond y batería en El Amor Espera, Diego Blanco con teclado Hammond en Influencia y bajo y sintetizador en Encuentro con el Diablo. Los coros los metieron varias integrantes del clan García: la propia María Gabriela Pumer, Mariela Chintalo, Ana Álvarez de Toledo y Laura Casarino. Charly vuelve a usar en este disco el concepto de maravillización, influencia. Algo más de 43 minutos de García, versión 2002. Es una manipulación lo de la maravillización. En realidad no es nada específico. Es más que nada tener conciencia de que se puede jugar tanto con el sonido. Yo me divertía mucho, por ejemplo, cuando no había estéreo, era agarrar y conectar la tele al tocadisco. Me inventaba mi propio estéreo. Ahora el sonido que la gente escucha no es divertido. A los discos que escuchaste, todos son igual. La maravillización es ser cómplice del que escucha en el juego del gusto propio, por ejemplo. O sea, en vez de hacer las cosas digitalmente o virtualmente, se hace manualmente y con lo que tenés. Tal cual ocurrió con otros materiales que Charly editó previa y posteriormente a Influencia, este disco fue definido por el artista como una obra conceptual, un todo integrado por la música, las reproducciones de las pinturas de García y las fotos de Andy Chernyavsky. Efemérides 33 de mano. Una vez más, te invitamos a recorrer parte del universo mágico de Charly García. La entrada es gratis, la salida vemos. 2002-2022, a 20 años de la publicación de Influencia. Ay, cuántos recuerdos, don García. Qué grande de Charly. Cerramos con el sorteo. Se ha ganado la entrada. Número de DNI, se lo doy. 22.132. No, no se dice el número de documento al aire. Después se lo voy a pasar a los organizadores. El blusero argentino, blusera argentina preferida, el señor Norberto Papo Napolitano para Paola. Así que le agradecemos por estar escuchando este 33 de mano. Se ha ganado las entradas para ir a ver el festival del Día Internacional del Blues al Zoom de Dina Guapi, que como nieva mucho menos que en Bariloche, sí, se hace seguro esta fecha. ¡Hermoso! ¿Le damos un aplauso? ¡Sí! ¡Bravo! Ya que somos un montón acá. ¡Listo! ¡Me encantó! ¡Vamos! ¡Aplausísimo entonces! Bueno, estamos llegando ahí, casi. Estamos entrando. ¿Les puedo preguntar por planes o no hoy, que somos tantos? Díganme algo, por favor, rémenmela. Díganme un algo. Yo recibí una invitación. ¡Ah, palo! No sé, ¿vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo? ¿Ahora no? ¿Cómo es? Yo tengo una cena, ¿eh? Bueno, a ver, contanos. Y bueno, para mi cumpleaños me regalaron una cena para todos. ¡Ay! Con cuidado de hijos incluido. ¡Ah, listo! No, es un paquete pero tremendo. Pero hermoso, planazo. Y volví a la hora que quieras, me dijeron. Sin horario. ¡Ah, listo! Así que bueno, nada, me paso porque a caminar, claro, por acá por el baño y... Claro, cuesta la organización, ¿no? Con la disposición familiar. Entre ahí. El clima, la organización familiar... Las fiacas, pero no. Hoy la rompo, chicos. Hoy de acá. Hoy es tu noche. Hoy no vuelvo acá. No, hoy es tu noche. Buena. ¿Vero? Tranqui, fueguito. No. Rico. Plancito ahí tranca. Pobre, a vos sí lo dejamos. Mirá la cara que tiene. Sí. Pobre hombre. No, el viernes que viene. Sale plan. Sí, hacemos. No, yo estoy con los chicos, acá vamos a ver qué hacemos. Tiraste, yo estoy con los chicos y después la hice. Unas empanaditas. Claro, ese fue el tema. Tiraste. Unas empanadas de calabaza. Quedó cri-cri. Nadie dice, ¿qué pasó? Nadie. Ahí a la gente del equipo también, al margeniano, decirles que bueno, entonces vamos craneando algo para el viernes que viene. Y bueno. ¿Vamos ahí? Que se sumen. ¿Algún auspiciante? Ahí ya quiere canjearla, mirá cómo quiere buscar canje. Bueno, eso, se está enterando en vivo la gente de Al Margen. El viernes que viene hacemos una convocatoria general como del decimos equipazo. Dónde estamos y nos vengan a ver y firmamos autógrafos. Mi ciela, ¿Agosta? Oh, estar atento, yo voy a dar una vuelta por el centro. Ahí me va. Voy a pegar una caminata por el centro en esta noche. Me parece que va a haber algunas cosas interesantes para ver. Bueno, vamos, vamos en ese plan entonces, muy bien. Allá la veo a lo lejos, a lo lejísimos a Julia Biagioli. ¿Qué onda? ¿Algún plan? No sabe, puede ser, dudoso. La deja picando, me encanta. Bueno... 19:59, ¿nos fuimos? Nos recontrafuimos. Gracias de corazón a todos por estar del otro lado, por elegir nuevamente 33 de mano. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 6 y un moneditas. Vamos a estar con todos, todas, todes ustedes. Gracias, Fabi Agosta, por estar en la conducción aquí, como siempre. Hasta la semana que viene. Adiós, compañeros, compañeras. Chau, chau, Pablo Bassi, entonces. Hasta la próxima. Buen fin de Vero Bataglia, Gabriele Moraga. Chau. Hasta la próxima. Chau. Audiencia, chau. Nos vemos entonces el próximo viernes. Nos encontramos aquí por la AM590, FM95.5, online www.nacionalbariloche.com.ar.